Hoy la Argentina, bueno, no pudo con Rumania, un equipo que siempre nos fue duro, tenemos creo que un récord favorable contando los amistosos, pero la verdad que en materia de mundiales tenemos malos recuerdos de Rumania, empezando por aquella eliminación post cortada de piernas de Maradona en Estados Unidos, que nos dejó en octavos de final afuera del campeonato en aquel partido jugado, si no recuerdo mal, hay dudo entre Boston o Chicago. No sé si no era Chicago, en el Soldiers Field, creo que era ese el estadio de aquel año 94. Por lo demás, bueno, la historieta bastante concentrada en tres o cuatro temas. Obviamente, lo que está ocurriendo en materia de seguridad, a lo que se le suma circunstancialmente y temáticamente la reforma del Código Penal o la pretensión de reforma del Código Penal, porque cae en un momento en donde en muchas ciudades de la Argentina a balazos se está matando a la gente por la calle, ¿no es cierto? A partir de una conexión ya muy, muy directa con el narcotráfico, tema en el cual justamente la reforma se mete, la reforma al Código Penal, se mete para bajar las penas. El Código Penal nuevo establece penas menores para el narcotráfico y en algunos delitos relacionados con el narcotráfico, penas incluso que tornan ostensible la excarcelación para algunos delitos relacionados con el tráfico de drogas, con el lavado de dinero, lo cual obviamente llama muchísimo la atención. Hay una dispersión muy grande entre las opiniones, incluso de los partidos. ¿Por qué? Porque la comisión que elaboró este anteproyecto no fue, y esto hay que decirlo, una comisión exclusiva del gobierno. Fue una comisión interpartidaria en donde participó, por ejemplo, Ricardo Gil Naavedra, León Aslanian, Federico Pinedo y obviamente Zaffaroni, que la presidió. De allí que, si bien las opiniones de estos integrantes tienen posturas críticas para varias partes del anteproyecto, obviamente en bloque, en principio salen a defenderlo, ¿no? Porque es un poco el bronce, ¿no? Haber llegado a un lugar, a un momento en sus vidas, en donde, bueno, para la historia han formado parte de la comisión que redactó el nuevo Código Penal de la Argentina. Entonces, ese pedacito como de ego, cuando alguien como Massa, por ejemplo, que salió con los tapones de punta muy fuerte contra el código, y bueno, lo ha salido a criticar todos. Ha salido a criticar desde Capitanich, en la versión oficial, hasta Gil Naavedra, que es un tipo de los radicales. Incluso hasta Federico Pinedo, que es un tipo del PRO y que podría tener respecto de este tema otras posiciones. Bueno, también salió en principio a defender el trabajo, como que era un trabajo muy bien hecho durante mucho tiempo, que yo no niego eso, yo no niego eso. Lo que sí, me parece que la Argentina no es un laboratorio de pruebas y no está en un momento social, en un momento de tranquilidad pública, como para andar experimentando con esto. Mezclamos un poquito de sulfuro de esto con un poquito de cloruro de esto, a ver qué pasa. Total, si explota, como estamos en un momento de total paz y de que no pasa nada, bueno, si hay una explosión aislada no pasa nada. No estamos en un momento de paz y de no explosiones. Estamos en un momento de intranquilidad y de explosiones. Entonces, encima yo tiro mi experimentito, A ver qué pasa. Y hay varias partes del código que son de por sí muy discutibles, incluso hay baja de penas para delitos que tienen que ver con el tráfico de chicos, con la agresión a mujeres, con el delito contra mujeres, el proxenetismo, el tráfico de personas, entonces el narcotráfico. Entonces, bueno, llama mucho la atención. Y otra cuestión particular que a mí me gustaría puntualizar es que se pone como un argumento a favor del tema del código y que para mí no tiene nada que ver. Se dice, bueno, la Argentina era un mare magnum de leyes penales, como 700 leyes sueltas, por supuesto el cuerpo general del código todavía allí vigente, leyes. Y se cae en la conclusión, a partir de eso, que era como una obligación, bueno, recopilar todo eso, limpiar todo eso y hacer un código nuevo. La codificación, esto es juntar una materia completa del derecho, ya sea el penal, el civil, el comercial, el minero, el aeronáutico, y hacer de ello un código, es solo eso, una técnica que puede aplicarse como no. No hay ninguna obligación de hacer códigos. Es más, hay muchos países en el mundo que no tienen códigos, que tienen leyes sueltas. Se dice, el código está unificado, hay menos riesgo de contradicciones, porque está todo en una... Sí, bueno, está bien. Pero no es obligatorio hacer un código. Hay muchos países, entre ellos, por ejemplo, todos los del llamado common law, el derecho común, que no tienen códigos, que tienen leyes sueltas. Y en muchos casos, incluso, en donde el propio armado de la jurisprudencia, es decir, de los fallos judiciales, va armando la ley. En un sistema, obviamente, muy diferente del nuestro. Pero aún en el sistema de leyes escritas, como el nuestro, el sistema de codificar áreas completas del derecho es solo eso, una técnica, que puede usarse como no. De modo tal que si en el mare magnum de leyes penales que tenía la Argentina había contradicciones, bueno, lo que hay que solucionar son las contradicciones. Pero no necesariamente que el país no pudiera seguir manejándose como se manejaba, con leyes complementarias a un cuerpo central que estuviera así codificado. Así que bueno, esto es, digamos, muy, digamos, está concentrando mucho la información y la opinión de estos días y particularmente de la tarde de hoy. Ya se sabe, el jefe de gabinete dijo, bueno, esto es solo un proyecto, obviamente, sabemos que es un proyecto, y veremos cómo continúa. Solamente dos renglones respecto de algo que realmente me parece preocupante. Preocupante, peligroso, y que de vuelta, no sé si particularmente en este caso la Presidente, porque es quien lo protagoniza y ya les digo de qué se trata, no tiene conciencia con el fuego que está jugando, lo hace a propósito porque quiere jugar con ese juego, con ese fuego, digamos, para provocar, a uno le parece increíble, ¿no es cierto?, que adrede, se intente ir por ese camino. Pero bueno, llama la atención y por lo tanto una de las conclusiones podría ser que efectivamente no es un accidente, no es un uy, no nos dimos cuenta, sino, no, lo quisimos hacer así porque vamos en esa dirección. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuál era el misterio? A que la Presidente encabezó una misa de homenaje a Hugo Chávez, que bueno, hasta ahí podría ser, digamos, bueno, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con el tema, con la figura, con lo que significó Chávez, pero bueno, ¿pero dónde hizo la misa? La misa la hizo en la Villa 2124. Entonces me parece que es el jugar con fuego, ¿no es cierto?, llevar las ideas de un movimiento francamente totalitario, restrictor de libertades, violento, en la etapa Maduro incluso criminal, a sectores sociales que no la pasan bien y que son objeto de este tipo de cizaña, de meterles en la cabeza la idea que su situación se debe a determinados sectores, determinados otros sectores de la sociedad que tienen la culpa de lo que a ellos les pasa. Vos estás viviendo aquí, en esta villa, en estas condiciones infrahumanas, por culpa de estos otros. Y acá está el chavismo que se te ofrece como una solución a lo que te pasa. Entonces me parece que eso es jugar con fuego. Doy el beneficio de la duda de que la Presidente lo haga porque no se da cuenta. Yo lo dudo. Pero si no lo hace porque no se da cuenta, sino que lo hace con intención, es muy peligroso. Es muy peligroso enviciar, arruinar, infiltrar, infectar la mente de las personas que están en las peores condiciones sociales con estas ideas de división, de rencor, de odio, de rabia, de furia, de unos contra otros. Y de ir ahí, a su ámbito, para ir a decírselo. Me parece, como mínimo, muy irresponsable. Máxime, y acá conecto una cosa con la otra, en las condiciones en que estamos viviendo. En el tema inseguridad y en el tema de que a la gente la matan por la calle. Ir a meterle ese embrión de rencor a la gente en la cabeza me parece que no es nunca, pero mucho menos en este momento de la Argentina, una actitud responsable de alguien que gobierna.